Entérate de todas las actividades de extensión programada para esta semana en Juan Gómez Millas. Daniela Villanueva y Pamela Sepúlveda te cuentan los detalles a continuación en Campus Abierto. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Campus Abierto, que se transmite los miércoles ahora a la 1:45, Daniela, porque ya estamos ahí con el Noticiero Ciudadano un poco antes, que se extiende un poquito. Así es, Pamela, hola, ¿qué tal a todos nuestros auditores? Exactamente, ahora tenemos un nuevo horario, creo que es el definitivo, a las 13:45 todos los miércoles y con repetición el jueves a las 4 de la tarde. Bueno, esto lo pueden escuchar en radiojuangomezmilla.uchile.cl. Soy Pamela Sepúlveda, ¿verdad? Y estoy junto a Daniela Villanueva en este programa que busca dar a conocer a la comunidad del campus y de las comunas de Macul y Ñuñoa las actividades de extensión que se realizan en el campus Juan Gómez Milla y también en las sedes centrales de la Facultad de Artes, ya sean charlas, seminarios, presentaciones artísticas, exposiciones, lanzamiento de libros, conciertos, etc. Bueno, y contémosles a la gente que recién nos está escuchando que este espacio se relaciona con el programa Campus Juan Gómez Millas abre sus puertas a la comunidad de la iniciativa Bicentenario y tiene por objetivo, lo que tú decías anteriormente, que es vincular este campus de la Universidad de Chile con la comunidad para que ellos puedan participar en todas las actividades que se realizan en el interior. Y como todas las semanas, comenzamos con los titulares de las principales actividades. Hoy miércoles 13 de octubre a las 6:30 se realizará la segunda conferencia magistral de la doctora Bettina Menke de la Universidad de Erfurt, Alemania, sobre retóricas feministas en la sala del Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Bicentenario en el Cine Club de la Universidad, en conmemoración al Día de la Raza, o mejor llamada de la Resistencia Indígena, exhibirá Alex Lemún Renace, hoy a las 18 horas en el Instituto de la Comunicación e Imagen. Y todos los martes de octubre se desarrolla el ciclo de música Campos Abiertos, que ofrece diversos conciertos gratuitos en la sede Las Encinas de la Facultad de Artes. El Departamento de Teatro presenta esta semana las obras Versos de Ciego, de Luis Alberto Eiremans, en la sala Sergio Aguirre, y la obra Gopik, Goldoni, Pinker y Kubrick, en la sala Agustín Siré. En la Facultad de Ciencias Sociales se desarrollarán este jueves 14 y viernes 15 desde las 9 de la mañana las terceras jornadas de estudiantes de pregrado en Humanidades y Ciencias Sociales, Actores Sociales en Chile, 200 años de desigualdad. Y también en la Facultad de Ciencias Sociales se realizarán las jornadas de investigación en Ciencias Sociales mañana jueves 14 de octubre. Las postulaciones para el 12º concurso Premio Azul estarán abiertas solo hasta el 15 de octubre para los estudiantes de pregrado que deseen postular a este incentivo a la creatividad estudiantil. Y comenzamos con el desarrollo de las actividades hoy miércoles 13 de octubre, porque hoy a las 18:30 horas se realizará la segunda conferencia magistral de la doctora Bettina Menke de la Universidad de Erfurt, Alemania, sobre retóricas feministas. Bueno, Daniela, la cita es muy cerquita donde tú trabajas siempre, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Humanidades, en la sala Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, que está en Avenida Capitán Ignacio Carrera Pinto, 1025, Ñuñoa. Es organizada esta actividad por el mismo centro y la sala está en el segundo piso de... Perdón, en el tercer piso. En el tercer piso de la facultad. Bueno, la primera conferencia fue Retóricas Feministas 1 y se realizó el miércoles pasado, el 6 de octubre. Y este miércoles es la continuación de esta, es Retóricas Feministas 2. Así que todos y todas las interesadas en profundizar en esta candente temática, no olviden asistir hoy a las 6:30 de la tarde a la segunda conferencia magistral de la doctora Bettina Menke, esta alemana que va a dar su conferencia sobre retóricas feministas en la sala del Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, en el tercer piso de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Esto es Los Presidentes con Grecia. Bueno, para mayores informaciones pueden contactarse con el Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina al 978-7145 o al correo genfil@uchile.cl. Y Daniela, algo que hemos estado contando en los programas anteriores es del ciclo de cine La Historia es Nuestra, retrospectiva de cine independiente chileno 1975-2010. En el marco de este ciclo, que ya empezó hace varios miércoles atrás, Bicentenario en el Cine Club de la Universidad, hoy miércoles 13 de octubre a las 6 de la tarde, va a exhibir Alex Lemón Renace. Así es, porque esta exhibición también responde a la conmemoración del Día de la Raza o de la Resistencia Indígena. Y bueno, van a presentar la película Alex Lemón Renace, que es una cinta del 2006 del colectivo Caquiñe, y se verá a las 18 horas en la sala Jorge Miller del Instituto de la Comunicación e Imagen, y que está ubicado en Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa. Es Grecia, esquina Macul, y se puede ingresar por la calle de Las Palmeras, y lo más importante es que la entrada es liberada. Bueno, más información sobre el ciclo de cine en www.cineclub.uchile.cl. Y esto también nos va a dar pie el Alex Lemón Renace, que es además uno de los huaychafes de los guerrilleros, o sea, de los guerreros mapuche que fueron asesinados por la policía uniformada hace un par de años. También nos va a dar pie para nuestra pausa musical. Exactamente, porque coincidiendo con la iniciativa del Bicentenario en el Cine Club, como decías, en nuestro espacio musical haremos un pequeño homenaje al pueblo mapuche, que tuvo una bella marcha el lunes pasado de más de 8.000 personas que pasaron por la Alameda bajo la consigna "Nuestra historia nos juzgará, no un Estado opresor". Bueno, se trata de Cutre Ñuque, una banda mapuche de Cerro Navia, nacida en el 2004, por la inquietud de jóvenes mapuches de la población, o sea, de la ciudad, de aportar con su música a la lucha de las comunidades que luchan por la recuperación del territorio, la cultura y la religión ancestral allá en el sur. Bueno, les contamos que su música nace de la realidad del choque cultural que hoy viven las nuevas generaciones del pueblo mapuche, que quieren reencontrarse con sus raíces en medio de una cultura impuesta a sus antepasados, en medio de ciudades que nada tienen que ver con la Ñuque mapu ancestral, que ha hecho que muchos del idioma y de la cultura se haya olvidado en el tiempo, según señala la organización Meliwichan Mapu en su página web. Sipu Cutri Ñuque es un grito de lucha contra el olvido, un afafán por recuperar el camino de Kimun y Raquisuan Mapuche, que es la sabiduría y el pensamiento mapuche. Pero sabiendo que este pueblo ya no es el mismo de hace 3 siglos y que hoy la identidad se reconstruye y fusiona con la realidad diaria que se vive en las poblaciones y en el campo entre pobreza y marginación. Cutre Ñuque nos entrega ritmos e instrumentos mapuche que se fusionan con el rock, el punk y el hip hop, junto a letras que mezclan el mapudungún y el castellano. Escuchemos entonces el tema Alex Lemón de Cutre Ñuque. Como yo, mapuche en mi sangre. Siente la rabia y la impotencia que sentimos. 2 horas largas y amargas, mi blanco son los pacos. Esta es la historia de un joven luchador. Con 17 años, un día en la mañana preparado para tratar. Un joven como yo, mapuche en mi sangre. Siente la rabia y la impotencia que sentimos. 2 horas largas y amargas, mi blanco son los pacos. En esa batalla murieron sus sueños. Presente en mi mente, recuerda, él era un joven luchador como tú o como yo. Hermano, tú eras el mejor. Me voy a Alex Lemón. Mi lengua no se calla, llena de la granada lanzada por los huidas. No quiero ser esclavo y estar encadenado. Alex Lemón, Lemón, buen trofe. Alex Lemón, Lemón, buen trofe. Alex Lemón, Lemón, buen trofe. Alex Lemón, Lemón, buen trofe. Alex Lemón, Lemón, buen trofe. Murió joven mapuche baleado por carabineros. Siendo las 6:30 horas aproximadamente, el joven y valiente luchador de la causa mapuche, Edmundo Alex Lemón, ha muerto producto de una bala disparada directamente a la cabeza por parte de carabineros de Chile, dañándole irreversiblemente su cerebro. Hoy constatamos la cobardía y desesperación con que carabineros intenta negar su responsabilidad en la muerte de un comunero mapuche de solo 17 años. Hoy comprobamos cómo los organismos del Estado chileno llegan a la irracionalidad y brutalidad para proteger las inversiones que empresarios nacionales y transnacionales tienen en nuestro territorio ancestral, reafirmando con ello el poderío de un sistema económico capitalista. Carabineros, el gobierno de Ricardo Lagos, partidos políticos de la Concertación como de derecha, parlamentarios y en general, todo el aparataje de este Estado opresor y actúa subordinado a los intereses del empresariado, deberán asumir la responsabilidad histórica de asesinar a un mapuche en esta nueva etapa de lucha como pueblo. Declaramos como comunidades mapuche en conflicto, Arauco, Mayeco y Cautín, que lejos de frenar o silenciar nuestro proceso, comenzamos a enfrentar la guerra de exterminio que nos declaró el Estado chileno. En nuestra historia, muchos han sido los mapuches que entregaron la vida por la dignidad y libertad de su pueblo. Hoy debemos incluir a Alex Lemún, que hasta el último momento demostró la fortaleza y resistencia que caracteriza a los jóvenes mapuches, que día a día se comprometen con mayor fuerza con la recuperación de sus derechos políticos y territoriales como pueblo nación mapuche. Llamamos a todos los hermanos mapuches a convertir este momento de dolor en fuerza y energía para seguir luchando, para continuar con el proceso de recuperación de tierra, para fortalecer el control territorial, seguir resistiendo y avanzando hacia la liberación nacional mapuche. ¡Huevo Guaí! Desde el territorio mapuche, 12 de noviembre del 2002. ¡Mari Chihuahua, ven! ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya! A mi peli, porque lo mandaron, yo pienso a mi gente, todavía no termina la batalla. La lucha está presente, se siente el llano de mi gente. Cuidas y conscientes que matan inocentes, denunciamos, anunciamos a los cuentas que vuelo está presente. Valiente por mi hermano para haber peleado contra el Estado. Maldigo a ese policía que mató a mi ejemplo de luchador. Hermano, nos vemos en el Guanumapu. Alec Lemun, Lemun, buen chope. Alec Lemun, Lemun, buen chope. Alec Lemun, Lemun, buen chope. Alec Lemun, Lemun, buen chope. Libertad a los presos políticos mapuches. Huevo Guaí, buen chat, Mari Chihuahua Pilei. Y volvemos con nuestro campus abierto. Lo que escuchábamos era Alex Lemun de Cutre Ñuque. Y seguimos con el desarrollo de nuestras actividades después de esta canción, con potencia, con fuerza. Y volvimos con muy relajada. Yo creo que tengo que volver con más ánimo después de este tremendo tema. Bueno, les contamos que todos los martes de octubre se desarrolla el ciclo de música Campos Abiertos en la sede de Las Encinas de la Facultad de Artes. Bueno, este programa contempla música clásica, música antigua, contemporánea, y se realiza todos los martes de octubre con entrada liberada. Y esto partió desde el 5 de octubre ya. Sí, solo se suspendió la de este martes, pero ahora continuamos normal desde el 19 en adelante. Bueno, para el director de Extensión y Publicaciones del Departamento de Artes Visuales, el profesor Francisco Sanfuentes, esta iniciativa se marca en el interés mutuo de desarrollar actividades en conjunto con la comunidad del Departamento de Música y Sonología, en la que podamos encontrar puntos de encuentro a partir de lo disciplinar. El programa Campos Abiertos, que es muy parecido a nuestro nombre. Sí, a nuestro nombre, por supuesto. Presentará el próximo martes 19 de octubre un concierto de música contemporánea a cargo de Tierra de Larry. Bueno, Tierra de Larry es interpretado por Edgardo Cantón, Leonardo Sendoya, Rolando Cori, Juan Pablo Aguayo y Cristian Errandonea, quienes también son sus autores. Sí, bueno, este es un colectivo, es un grupo de la misma universidad, ¿no? Que los compositores e intérpretes del concierto del próximo martes. Que la entrada es liberada y los conciertos se realizan a las 7 de la tarde en la sede de Las Encinas de la Facultad de Artes. Más información en www.artes.uchile.cl. Bueno, nos vamos dando cuenta que Campus Abierto es un nombre que va cohesionando el campus, ¿eh? Así que atentos con las próximas actividades venir. Es un buen concepto, Daniela, sí. Así las mentes que se les ocurrió ese nombre, bueno, estuvo muy bueno. Saludos a nuestra amiga Paulette Tuñac, que está allá en Inglaterra escuchándonos. Sí, ¿ah? Buenísima. Bueno, el legado de la Paulette. Y de la música nos vamos al teatro para contarles que en el Departamento de Teatro nos ofrecen dos interesantes obras esta semana. Bueno, la primera, desde hoy miércoles hasta el sábado 16, se presentará la obra Versos de Ciego, de Luis Alberto Eiremans, en la Sala Sergio Aguirre, a las 9 de la noche. Esto es en Morandé 750, en Santiago Centro. Bueno, esta obra cuenta la historia de un grupo de personajes populares que conviven en una feria de pueblo. Entre ellos, un grupo de músicos ambulantes que vienen a instalarse en este lugar para mejorar su situación precaria. Sin embargo, lo que encuentran es una estrella que les guía hacia un lugar algo incierto. Así deciden desprenderse de sus amados instrumentos para poder continuar su viaje tras la estrella, que los conduce a encontrar lo que necesitan. Bajo la dirección de Cristian Flores, con Alejandra Alfageme y Germán Droghetti como profesores guía de diseño teatral, el montaje promete sorprender. Bueno, la Versos de Ciego, que es la obra que se presenta en la Sala Sergio Aguirre, les contamos que la entrada es de 2.000 pesos para estudiantes y tercera edad, y el público general podrá verla por solo 3.000 pesos. Mayores informaciones en el teléfono 977-1799 y al correo snavarro@uchile.cl o productora.teatro@gmail.com. Bueno, y continuando con el teatro, les contamos que jueves, viernes y sábado a las 8:30 de la noche desembarcará la obra Gopik, Goldoni, Pinter y Kubrick en la Sala Agustín Siré, ubicada en Morandé 750, Santiago. A partir del encuentro entre dos épocas, se busca representar que el amor y las relaciones de pareja aún son similares a pesar del paso de los siglos. En un lugar abandonado y afuera del tiempo, dos hombres y una mujer tratan de recorrer la historia de sus relaciones de parejas, buscando el sentido de lo que allí había y tal vez la fuerza para poder cerrar la traición sucedida entre los tres. En el mismo lugar, una compañía de actores del 1700 ensaya una comedia de enredos amorosos de su propio repertorio, buscando la manera correcta de interpretar a los personajes para que resulten creíbles. ¿Qué une a estos personajes a través del tiempo? ¿Qué cosas están tratando de hacer realmente? Solo llegando al final del viaje se encontrará la única respuesta posible. Dirigido por Fabio Fanfo y Verónica Navarro, como profesor guía de diseño teatral, este trabajo aúna a tres grandes exponentes: Carlos Goldoni, Arnold Pinter y Stanley Kubrick. Bueno, estudiantes y tercera edad también están a 2.000 pesos y el público general a 3.000. Y para más informaciones deben llamar al 977-1787 y recurrir a los mismos correos que dijiste anteriormente, y los vamos a repetir: snavarro@uchile.cl y productora.teatro@gmail.com. Y del teatro a las ciencias sociales, porque la Facultad de Ciencias Sociales, la FACSO, se desarrollarán este jueves 14 y viernes 15, desde las 9 de la mañana, las terceras jornadas de estudiantes de pregrado en Humanidades y Ciencias Sociales, Actores Sociales en Chile, 200 años de desigualdad. Bueno, les contamos que esta actividad es organizada por el colectivo Está en Nosotros de la Universidad Central, el Centro de Estudios Sociales Construcción Crítica de la Universidad de Chile, el Centro de Investigación y Estudios Sociales de la Universidad Academia de Humanidades Cristiano, la revista Doble Vínculo de la Universidad Católica de Chile, la revista Némesis de la Universidad de Chile, el colectivo El Despertar, Defende la Universidad de Chile y también de la Corporación Chilena de Estudios Históricos. No, está muy bueno esto, porque además hay una integración ahí entre los estudiantes, no es solo que los de la Chile están pensando las ciencias sociales. Proyecto. Bueno, estas terceras jornadas de estudiantes de pregrado es una invitación para todos estos estudiantes, pero también a cualquier persona interesada en asistir a este espacio organizado para la reflexión académica y el debate público, que en esta oportunidad se realiza el jueves 14 y viernes 15. Bueno, Pamela, contémosle a nuestros auditores que el objetivo de estas jornadas es crear un espacio de encuentro y reflexión crítica sobre la realidad chilena actual entre estudiantes de pregrado del campo de las humanidades y las ciencias sociales, considerando principalmente el cuadro económico y social que presentan en relación a Chile y su bicentenario, y su correspondiente problematización a partir de las diferentes perspectivas del cambio social. El jueves 14 de octubre, el tema que va a discutirse entre las 10:30 y la 1 será Actores Sociales, 200 años de desigualdad. Esto en el auditorio del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde exponen Pedro Morandé, Sergio Rojas, Manuel Riesco y Carlos Pérez. El viernes 15 de octubre, entre las 11 de la mañana y las 13:30 horas, la invitación es a conversar sobre Chile 2010, claves para comprender el presente. Ocasión en que además se realizará la presentación y lanzamiento de la revista Némesis 8. Esta actividad del viernes 15 se realizará en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y exponen nada más y nada menos que Gabriel Salazar, Manuel Antonio Garretón, José Bengoa, Alfredo Jocelyn Holt y Carlos Ruiz. La mayoría académicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, ¿eh? No es por nada. No es por nada. No, bueno, a los que no saben, Daniela es de la Facultad de Filosofía. Bueno, mayores informaciones, contactarse con David Viera al 8-631-0961 o al correo electrónico jornadas.pregrado2008@gmail.com. Bueno, ahora nos vamos a una pausa y volvemos enseguida con más Campus Abierto. Visita el portal de la Radio Universidad de Chile. Noticias, comentarios y actividades culturales y una completa programación las 24 horas del día. www.radio.uchile.cl, la radio que piensa. Si eres estudiante de la Universidad de Chile, no dejes de acudir al servicio médico y dental SEMDA. Con tu tarjeta de identificación TUI y tu cédula de identidad, accede a una amplia gama de servicios, atención psicológica, dental y otras especialidades médicas. Para más información, llama al 978-8970, porque el SEMDA espera por ti. Tenemos nuestro propio canal. Escucha también tus programas favoritos de la radio Juan Gómez Millas en www.podcaster.cl, el mundo del podcast en Chile. Música, teatro, artes visuales y lo mejor de la danza encuentran en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Visita www.artes.uchile.cl y entérate de panoramas, concursos y seminarios. Investigar, recuperar, restaurar y difundir el patrimonio fílmico chileno es el objetivo de la Cineteca de la Universidad de Chile. Cintas nacionales desde 1925 hasta 1973, más clásicos del cine mundial, completan este acervo de conocimiento audiovisual. Visita cinetecaudechile.wordpress.com y entérate de ciclos de cine y actividades de nuestra Cineteca. Bueno, ya estamos de vuelta con el programa Campus Abierto aquí en Radio Juan Gómez Milla. Soy Pamela Sepúlveda y junto a Daniela Villanueva estamos revisando la cartelera de extensión y muchas actividades que hay de la universidad para compartir también con la comunidad. Pero Dani, antes de volver con las actividades que estamos contándoles a los auditores, yo quiero contarles una primicia. Bueno, es una noticia que venía hablándose de algunos días atrás y que ya hemos tenido la confirmación. Felizmente, el Ministerio de Educación despachó a la Contraloría el convenio con la Universidad de Chile que da vida a esta iniciativa Bicentenario Juan Gómez Milla. Entonces, este proyecto de revitalización de las artes, las humanidades, las ciencias sociales y la comunicación ya parece estar empezando a concretarse, porque fue firmada en enero, recordemos, por la entonces Ministra de Educación Mónica Jiménez y el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, al cual también concurrió con su firma la presidenta Michelle Bachelet, y ahora está avanzando a paso firme en su tramitación con las nuevas autoridades del país. Porque lo más importante ahora llega. O sea, por fin ya podemos decir que habemos Bicentenario para la Universidad de Chile, porque ahora estamos esperando solo la tramitación y luego que salga de la Contraloría ya van a empezar a girarse los recursos para devolverle también a la universidad y al país esta revitalización que necesita con todo lo que ha pasado los últimos años con un país donde las prioridades no siempre han estado en las artes, la humanidad, en la comunicación. Disciplinas ciertamente golpeadas por la historia, pero que ahora van a encontrar un nicho donde van a poder revitalizar. Bueno, y continuamos entonces con las actividades, porque tenemos más actividades aquí en el campus Juan Gómez Millas. Y también en la Facultad de Ciencias Sociales se realizarán las jornadas de investigación en Ciencias Sociales mañana jueves 14 de octubre. Bueno, y estas jornadas, les cuento, Pamela, permiso, estas jornadas están pensadas a raíz de que el fortalecimiento de la calidad en la investigación en Ciencias Sociales es un imperativo social y académico, solo posible gracias al potenciamiento de aquellas cualidades que hacen de este tipo de investigación un proceso particular de producción de contenido. Y la Facultad de Ciencias Sociales invita a participar de una serie de debates y ponencias que identifican las distintas especificidades del proceso de comprensión de fenómenos tan complejos como los sociales, avanzando en un camino de definición de criterios de calidad propios de la investigación en esta área. Bueno, en este primer encuentro la invitación es a revisar las cualidades particulares que la investigación en teoría crítica ofrece a este tipo de ciencias. Y la actividad se va a realizar el 14 de octubre, como les contábamos, a partir de las 9 horas en el Auditorio Pedro Ortiz, que está ubicado en la Avenida Ignacio Carrera Pinto 1045, en la FACSO. Cualquier duda pueden contactar a Sonia Pérez al 978-7898 o al correo sonperez@u.uchile.cl. Y atención, porque las postulaciones para el 12º concurso Premio Azul estarán abiertas solo hasta el día 15 de octubre. Solo hasta este viernes, los estudiantes de pregrado que deseen postular a este incentivo a la creatividad estudiantil, que otorga como monto máximo 1,5 millones de pesos, pueden postular. Bueno, la Dirección de Bienestar Estudiantil es la que invita a todos los estudiantes de pregrado a presentar sus iniciativas y proyectos en las siguientes áreas: mejoramiento de la calidad de vida universitaria, creación artística y o extensión cultural, comunicaciones, deporte y actividad física, responsabilidad social universitaria y campañas preventivas. Bueno, para acceder al formulario de presentación de proyectos, así como a las bases, pueden entrar a las páginas web de la FECH, lafech.cl, www.bcortaaa.uchile.cl/estudiantes. Y a la página de la Dirección de Bienestar Estudiantil, que es www.dbelargae.uchile.cl. Bueno, y también pueden acercarse a las oficinas de las direcciones estudiantiles de cada unidad académica. Exacto, la recepción de las iniciativas se realizará en la Dirección de Bienestar Estudiantil, que está ubicada en Diagonal Paraguay, número 265, pero si uno dice eso no ubica, entonces uno tiene que decir la Torre 15. En la Torre 15, la oficina 601, hasta el viernes 15 de octubre, como les mencionábamos, y la hora máxima de recepción es a las 16 horas. Bueno, cualquier duda o consulta pueden contactarse con Ana Campuzano, que es la coordinadora de proyectos estudiantiles. Pueden escribirle al correo acampusa@uchile.cl o al correo proyectos.estudiantiles@uchile.cl, o bien llamar a los teléfonos, anoten por ahí, 978-2355 y 978-2356. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los controles, Francisco Caneo, en esta oportunidad. Así, buenísimo, nos tiene paciencia. En vivo, realmente en vivo. Bueno, lo invitamos a visitar nuestro Facebook Campus Abierto, donde durante el correr de los días nosotros vamos publicando las actividades que mencionamos para que ustedes se animen y puedan participar en ellas. Bueno, también queremos invitarlos a enviarnos información. O sea, nosotros tratamos de buscar en distintos sitios web o lo que nos mandan de información de actividades, pero también queremos incluir más de estas actividades también organizadas por estudiantes. Así que por favor vayan escribiéndonos, y temas musicales también, ¿eh? Pero por supuesto, al correo campusabiertojgm@gmail.com. Bueno, para ver más detalles de las actividades pueden visitar el sitio de la universidad, uchile.cl, en su sección actividades, o bien los sitios de las respectivas facultades. Así que muchas gracias por su sintonía y los esperamos todos los miércoles a las 13:45 y los jueves a las 4 de la tarde en www.radiojgm.uchile.cl para que se enteren de todas las actividades de nuestro campus. Chau.